Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola amigos, ¿cómo va? Muy bien. Muy bien, muy bien, todo muy bien, fresco para chomba. Para chomba, bien. ¿No? Para chomba, pero manga rangla. No, manga larga, digo. Vale, eso, ¿qué era manga rangla que se decía? Es una manga, ¿cómo lo explico en una radio? Se lo digo, se que lo... viene como la... es albies. Albies, ahí está, con una diagonal, digamos. Es en diagonal, en lugar de pegar la manga con lo de arriba, derechita, sí, se pega torcida. Eso. Ah, mira vos. Digo, esto si me escuchan a modista. ¿Se llama Ranglan o Rangla? Ranglan. Ranglan, o sea, inglés es el término. Sí, sí. Inglés, sí. ¿Cómo aprende uno en Bicentenario, sí, todos los días? ¿Eh? Si hay alguna modista por ahí que me disculpe la explicación tan sui generis. No, ¿cómo anda, Graciela? Pero muy bien. Bueno, 7 grados en Buenos Aires. Hace mucho frío. Aquí muy cálido. Sí. Muy acá cálido. Está bárbaro. Acá sí. Te diría que es un sauna. ¿Eh? Sí, sí, sí. Voy a continuar. Ahora no se nota que hay invierno. Sí. ¿Cómo hacen los oyentes de Bicentenario para comunicarse con nosotros? Estamos como siempre en el 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y de qué nos ocupamos hoy en Bicentenario? Es el despiplume. Es el despiplume. Desplumas el gato de copa. Desplumas el gato de campo. Por mejor sabor, por más entrado. Lo que los tres son tres plumas. Teresa, a Teresa, cómo me gustan tus milanesas. Ay, querida. Yo te las hago con preferido. A esta lechuguita no le falta nada. Sí, le falta la malagueña, el aceite que da gusto. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días. Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Coca-Cola, refresca mejor, su frescura es mayor. Hola muchachos, permiso. Oigo, es el técnico de Pilimorri. ¿De qué? De Pilimorri, que está atrás de Colorado. Salud, mister. Por lo que veo, ustedes también fuman Colorado. Y a propósito, ¿cómo se logra un cigarrillo del éxito popular de Colorado? Igual que un éxito de televisión, con técnica y calidad. Gran falso, ¿eh? Era para untar, era para untar. Para untar, era para untar. Ah, para untar. Danica Dorada. Ford F-100, la pickup más fuerte de la Argentina. Tema Bicentenario del Día. La publicidad argentina de los años 60 y 70. Fíjate, se hablaba de pick-up tanto en coches como en el pick-up del tocadiscos. Los tocadiscos, ¿no? Eran dos pick-up distintas, pero dos pick-up al final. Dos pick-up que desaparecieron. Desaparecieron las dos. El salto profesional de la publicidad argentina en los años 60 y 70. El boom de la tele, que fue clave, de las marcas y de las grandes agencias en los 60 y 70, viene como una especie de estrellato, sistema hollywoodense de las agencias y de los creativos, ¿no? Fundamentalmente lo que salta a la luz son dos cosas que se maridan, la tecnología y el auge de las marcas. Claro. Y una cuestión que fue rarísima, porque fue el auge de las primeras y de las segundas marcas, con publicidad acorde. popular, claro, y elitista. Claro. Fue fantástico. Otro dato de 60-70, el humor. El humor en la publicidad. El apelar al humor, a la ternura, a la risa y a la familia. Pero también se mezclaron las cuestiones libertarias y revolucionarias en algunas publicidades que pretendían apelar entonces al carácter duro de los revolucionarios. Y esta era la propaganda, por ejemplo, de los 43-70 de los particulares negros con, claro, Filt. Y la transgresión, por ejemplo, Bajame la Caña Carlos, aquella publicidad. Ay, de esa te voy a contar algún detalle después. Y después, ¿cuál fue el destino de muchas de las de muchachas? De ¡upalala! ¡Upalala! ¡Upalala! Claudia Sánchez, Chunchuna. Y mira, Claudia Sánchez fue de las más tranquilas. Fue casi, te diría, una señora de su casa. Al eso, al lado de... No así su ex marido. Bueno... La publicidad argentina de los años 60 y 70, hoy en Bicentenario. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. No me imagino. Al ritmo del pericón, puede sí, ser. Yo no me imagino un jingle con periconeado. Con pericón, ¿no es cierto? Pero bueno, la historia de la publicidad argentina es una historia muy rica. Sobre la publicidad hay muchas definiciones. Una de las que más me gusta a mí dice que gracias a la publicidad se puede llegar a comprar algo que no se necesita con plata que no se tiene. Lo cierto es que la publicidad existe desde siempre. La primera publicidad que se conoce fue cuando en el Edén la serpiente le habla de las virtudes de la manzana a Eva. Eva compra y pega el gran mordiscón. O sea, las ventajas de la publicidad. De ahí en más, la publicidad siempre estuvo entre nosotros. Más cerca, en los 60, la televisión crecía a un ritmo acelerado porque fue la época del despegue de la televisión. Y de esa época son los primeros íconos. Atrás habían quedado los avisos en vivo del negro Brizuela Mendy, de Pinky por Canal 7. Claro, que ahí no había Salinas. Demasiado jingle, demasiadas cosas. Ahí había que ir al toro y a otra cosa. Luego de eso se empezaron a hacer pequeños films, algunos de los cuales llegarían a recordarse más que los propios productos. Porque hay algunos que se recuerdan la publicidad, pero no se acuerda el producto. Es verdad. Cosa que dicen los publicitarios que es malo. Está malísimo. Es malo. Pasó con La Llama que Llama, que claro, todo el mundo con La Llama que Llama. Y nadie era divertida, pero no sabía qué. Se sabía que era un algo de teléfono, pero no sabía ni qué marca. ¿Qué era la marca? ¿Quién no se acuerda de Hugo Arana jugando con dos pequeños escarpines? Escarpines que le abrieron la carrera de actor en una publicidad de vino Crespi. ¿A qué creativo se le habrá ocurrido la idea de asociar un tierno embarazo con un vino que era más bien de los berretongos? Y te quedabas embarazado de mala forma, ese vino. Misterio, que lo hizo, pero le salió muy bien. Era el vino que era posible de tomar, era la idea de la mesa. Sí, vino de mesa, era claro. El vino la idea de la mesa familiar, el vino exacto, común de mesa, porque estaba el de tres cuartos, que era otra cosa. En esos años, por obra y gracia de la publicidad, saltaron a la fama algunas modelos. Susana Jiménez haciendo Shock con Kadun. Zulma Fayat haciendo Lechuguita, que la escuchábamos recién. Lechuguita nada dietética porque te hacía subir la presión. Karin Pistarini, Chunchuna Villafañe, que es arquitecta, esta chica. María Noel y Claudia Sánchez, entre otras, que pegaron el salto. Otro salto famoso en la historia de la publicidad fue el salto que pegó una Ford F-100 desde un avión Hércules. Recuerdo la publicidad que pasaba el avión. Que la sueltan del avión, le sueltan. Que se suelta del avión la pickup y cae arriba, al lado de una pista, pero en la parte de tierra. Que fue filmado por chiquicientas cámaras, había cámaras por todos lados. Y te digo, habrán cambiado varias de esas pickup, habrán quedado hechas pelotas cuando bajaban. En esos años, para el campo se necesitaban máquinas robustas. Hoy las 4x4 dan más para el lujo y el confort de los dueños de las estancias. Hemos cambiado un poquito. Desde la época de la radio, la publicidad a base de repetición instala frases. Ginebra Bols, cada día una copita, estimula y sienta bien. Píldoras Ross, chiquititas pero cumplidoras. lo cual demuestra que el tema del tránsito lento es más viejo que la injusticia, porque sí. Píldora Rossi era para eso, chiquitita, claro. Pero cumplidora. No. Juan Perico y Andrés, todos calzan Llavetex. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Llavetex. No. Pero entre pecho y espalda, pastillas balda. Pastillas balda. Ahí va. Y la que decíamos ayer con Graciela, no diga hola, diga olavina. Aceite bueno y barato, Forest 4444. Y acá va uno, un lunfa. ¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Sí. Ese era muy lunfa. En 3 minutos calentamos el ambiente. Ajá. Y este muy conocido. Y ni nos acordamos de con qué marca. No, para nada. Con los deditos no. Con barrucutina. Eso de con los deditos y no. Y era para untar. Será nena, será varón, será bien cuidado con Lisoform. También podemos hacerlos cantados. A ver cómo está el coro de ángel hoy. A ver. Venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza. Cualquier dolor de cabeza se quita con un genial. Ubita, ubita, ta, ta, ta, ta. ¿No lo ubican esa? Sí, la ubicamos, sí. Pero no me sale la tonada. Es muy difícil. Y la chica ubita, que tenía un lomazo. Fanacoa, coa, coa. Si se mueve, este no lo sé. Ah, no, sí, lo sí, de, si se mueve, pam, pam. Si se mueve, pam, pam. Es Rabana, el más rico flan. Ahí está, muy bien. Y este, qué tranquilidad. Señora mamá, para los chiquitos, usted tiene aspirineta. Bueno, con este se hacían distintas cosas. Se usaba la letra de esto y uno le agregaba frases distintas. En realidad. Tampoco nos olvidemos de Nélida Lobato con el Despiplume, lugar que después dejara a Susana Jiménez. Primero el primer Despiplume fue de Nélida Lobato y después Susana. La propaganda política también se merece un párrafo. Hoy a un candidato te lo venden como si fuera un yogur, más o menos. Y si no, que se lo pregunten a De Narváez. Mucho diente, mucha sonrisa, mucha guita, mucho glamour. No sabemos qué no sabemos qué hay adentro. ¿De qué nos habla? Que, igual que el yogur, no sabemos qué hay adentro. Pero en el país hubo un caso emblemático. Para las elecciones del 73, Álvaro Alzogaray creó Nueva Fuerza, que promovió a Chamizo como candidato. Chamizo Ondarts. Chamizo Ondarts. Y poniendo toda la tarasca, porque se pusieron toda la guita, hacen una campaña mediática fenomenal. Luego de las elecciones se calcula, con todo lo que votaron, cuánto costó cada voto. Cada voto había costado $1,100. Gastaron tanta guita y fueron tan pocos votos que si le hubieran dado $1,100 a cada uno hubieran quedado todos muchísimo más contentos. De la publicidad durante la dictadura basta recordar lo de derechos humanos y argentinos a vencer. Terrible, para pensar que hubo publicistas que hicieron buena guita vendiendo mentiras y callando verdades. Uh-huh. Pero vamos a seguir un tono un poco más alegre. Los vinos fueron siempre buenos clientes. Pero las maneras de publicitarlos han cambiado. Hoy un vino se puede llamar Cabas de Algo o Alto de Montoto, pero antes se podían llamar Bordolino. Claro. Y todos llorábamos cuando los chicos se enamoraban. Bordolino se enamoraba de una chica, porque él era italiano y se juntaba con una chica argentina. Otro inolvidable, ¿sabe quién vino? Vino Pángaro. Vino Pángaro. Sí. Alguna de las publicidades emblemáticas que vale la pena recordar es el de Takayama Mentiroso. ¡Ah, qué lindo! La preocupación de los tintolelos. Sí. Era la plancha Atma. O el indio serio que decía, usted cumplir. En realidad era usted pagar, más que usted cumplir. Sí. Decía cumplir, pero había que pagar. Usted era cumplir. Como nacionalizar una marca que era muy extranjera, creo. Usted gana. Grundig. Aurora Grundig. Caro, pero el mejor. Si Aurora era de acá, Grundy era la marca de afuera, juntaron las dos. También se podía ver por aquellas épocas Jorge Martínez, el actor rompiendo todo Plata. Y diciendo soy un león vendiendo Durax. Sí. Con animalitos había unas ardillitas con voz de pito que hablaban maravilla de la Ginebra Llave. Y unas perritas muy paquetas también con voz de pito, que decían que eran salchichas de pura raza, bienísima de Tres Cruces. Sí. Una vocecita tenían. Famosa fue la publicidad Ditachi, qué bien se te ve. Mm. Y lo único que se veía eran tujes. Unos tujes bárbaros. Unos tujes terribles. ¿El de quién? Porque. De Adriana Broski. Hubo varios ahí. Fue la primera. Varios, no, ¿eh? No. No, sí, era un desfile estrella, de mujeres, distintas la mujeres. La estrella, no. Yo diga, no recuerdo. Sí, que está hablando de mujeres. No recuerdo. Lo que sí puedo decir que si hay una constante en la publicidad nacional y aunque en la extranjera, es la premisa de que un culo siempre vende. Sí. Y para terminar, ¿quién no se acuerda de la nenita que iba corriendo por la vereda y cantando? Era para untar, era para untar. Publicidad que después de haber visto el último tango en París, no claro. podíamos evitar pensar en cualquier otra cosa. Pero además es Pero Mengano, esa sí. es otra historia. Del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genial. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Un factor también que impulsó el salto profesional de la publicidad en los años 60 es que se instala el consumo masivo de bienes durables, autos, que no eran consumo de mayorías todavía hasta los 50, heladeras, lavarropas, electrodomésticos. Esto fortalece el mercado de los publicitarios, ¿no? Empiezan las encuestas, las investigaciones de marketing para focalizar una publicidad, para saber a quién le estás vendiendo este producto y no tirar un tiro al aire, ¿no? Aparecen los teóricos como Vance Packard en Estados Unidos. Claro, los trepadores de la pirámide. Sí, ¿no? Todos. Y que ¿qué es un trepador de la pirámide? Es un libro de Vance Packard. Era un sociólogo que hablaba del ascenso social, de los cambios, y venía a hablar en la Argentina a fines de los años 60. Y analizaba los comportamientos de los compradores. Ponían una cámara en un supermercado y ponían tres pilas, una más grande, una más chica y una... Claro. Y veía de la gente de cuál agarraba. Entonces decía, la gente agarra de la pila más grande. O sea, no es que... Porque podría ser al revés. Claro. La más tentadora, la más chica, porque significaba que se habían llevado más. Claro. Entonces él descubrió que no. Después ponía el mismo producto con tres colores, rojo, azul y amarillo. ¿Y por qué la gente hace eso? Y bueno, eso es el comportamiento medio animal. Pero digo, no lo sistematizó el resultado para... Claro, pero empiezan a tomarlo como un... Por ejemplo, se hablaba de clases sociales en los 60, porque la izquierda estaba muy activa, pero se empieza a hablar en términos de mercado, de segmento, sí, de target. Mercado, de ABC1, de target. Empiezan a hablar para decir que están focalizando, que yo a usted le hago una publicidad que le vende su producto, pero no tira plata al aire, sino que se focaliza en aquel que es el potencial comprador de su producto, ¿no? A mí me llamó la atención de la columna de Santiago, seguro esto no habrá tenido una intención tan deliberada como la que suena después al oído. Todas las que eligió son publicidades posibles de ser adquiridos y publicidades no lesionantes. O sea, quiero decir, no era ninguna de las publicidades, nadie muere por una mayonesa, ni se siente fuera del país o de la sociedad que le toca porque no tiene un piloto aguamar. En cambio, el costado que seguramente vamos a tener oyentes que van a querer que marquemos, entonces me adelanto, el costado negativo que tiene la publicidad, que a mí me parece una actividad fantástica, seguramente, y muy creativa, es aquella de generar molinos de viento y castillos de cristal o la historia de querer acceder a una circunstancia que te va a ser inevitablemente inalcanzable en determinados claro, sectores. Claro. Esta cuestión de generar los mitos y las cuestiones alrededor de las que alguien, bueno, hoy dicen, se roba por un par de zapatillas, dicen, comillas, pongamos, ¿no? Porque, claro. porque de esa es una manera de pertenecer. Fíjate que el pertenecer luego llega de tal manera, yo voy a tocar alguna menos inocente en ese sentido. Uh-huh. Inocente desde dos puntos, desde la salud y desde la pertenencia. Ajá. Pero digo, hasta tal punto que después se institucionaliza el estar vestido de determinada manera y claro. con determinada marca para poder acceder a determinado lugar. Uh-huh. Totalmente. Entonces digo, me encantó la columna de él, porque eran todas cosas de populares. La... Populares, aparte eran... No, y familiares, o sea, todas estas cosas de la inclusión de la familia, esto me parece fantástico. Ahora, fíjate que después vienen todas las publicidades en donde las mujeres necesariamente son bellísimas, son inalcanzables, y para pertenecer tenés que tener esa mujer y ese whisky, claro. por ejemplo. A ver qué dicen los oyentes de Bicentenario. Hola Jorge, bueno, soy Osvaldo de Villaluro. Quería decirles que con, por ejemplo, con la música del Pericón, se puede hacer perfectamente una publicidad de empanadas o de pastelitos, las que más le guste. Chao, es muy bueno el programa, siempre lo escuchamos. Un beso. Hola chicos, bueno, ustedes recién dijeron que no se acordaban de qué producto era la propaganda de En 3 minutos calentamos el ambiente. Yo creo que era de Calaventor Aurora. Me parece que era eso. Un abrazo, Eduardo. Hola, gente del Bicentenario. Habla Oscar de Matadero. Yo quería recordar que nunca me voy a olvidar un hecho muy interesante. Era una propaganda en vivo de Cacho Fontana en la televisión. Yo era chico y él estaba haciendo propaganda de pintura. Y él estaba delante de una escalera con los tarros de pintura y de repente se caen al suelo los tarros. Y él, sin perder la calma, mira hacia atrás y sigue diciendo, usted puede, más o menos algo así, usted puede utilizar esa pintura sin que le pase esto, por supuesto. Con una soltura salió del trance, con una profesionalidad que me quedó grabada para siempre. Yo tendría 7, 8 años en aquella. Bueno, nunca me voy a olvidar de esos momentos de las propagandas en vivo. Hola, queridos amigos de Bicentenario. Y bueno, ya que estamos recordando, camina, camina y al final compra en Sadima. Virtus, el sutién que favorece. Pasa un aroma de buen gusto cuando es citrus que pasa. Al pan, pan y al vino, bueno, la marca. Un tizal donde lo pongan calma. Gicobate no duerme para su mejor dormir. Y así seguiríamos toda la mañana. Ya muchachos, Raúl Freje, cariño, suerte. Proveeduría deportiva tiene de todo, todo, todo para el deporte. Proveeduría deportiva, pesca, caza, náutica. Ja, ja, ja, ja. Mira si tenemos locutores entre los oyentes, ¿eh? Buenísimo. Nuestra ida y vuelta con la locura. La publicidad en vivo a la que aludía con Cacho Fontana, claro, porque había un tiempo en que era ahí y si metías la pata, yo llegué a debutar como publicitario, como modelo publicitario, aunque no lo crean. Modelo publicitario. Yo tenía 11 años. Tenía 11 años y lucía una. Saco, yo le llamaba chaleco, pero es un saco, se llama con botones. El de Joselito. De Sporting Stepper, de la casa Sporting Stepper de la Joselito, calle Córdoba. Joselito. La época de Joselito. Vos sabés que era en el programa Discomanía de Hugo Guerrero Martínez, Canal 7, un domingo. Paso, termino de desfilar y nadie me explicó que no tenía que pasar adelante de la cámara. Entonces me fui y pasé adelante de la cámara. Debut y despedida, nunca más. El niño argentino. Claro, el niño argentino. Tenemos algún mail por ahí. Sí, nos escribe Laura Aliaga. Recordé una publicidad de cuando Claudio María Domínguez, hoy devenido místico, respondía sobre mitología griega y se ganaba el mote de niño prodigio. Qué lindos son tus dientes, le dijo la luna al sol. Y el sol contestó sonriente, me los limpio con Odol. Claro, porque era en el programa de Odol. La publicidad argentina y los recuerdos de todos los oyentes. A mí y nuestro, me encanta usar Avanta. Con esa voz, con esa voz. La publicidad hizo furor, dejó una marca. Las grandes agencias aparecen en los 60, Castignano y Burt, Ortiz, Scopesi y Ratto. Aparecen los creativos David Ratto, Méndez Mosquera, Yuyen, claro. Braga Menéndez. Una escuela de publicidad argentina multipremiada. Sí. Multipremiada y reconocida a lo largo y a lo ancho de todos los continentes. En esos tiempos se construye lo que hoy dicen que Argentina está rankeada en calidad de creatividad publicitaria tercera en el mundo. Exacto. Detrás de Estados Unidos e Inglaterra, siendo un país de mucha menor inversión, ¿no? Exacto. Es todo un dato. Un mail más. Tenemos uno más. Roque de Caballito dice, ¿se acuerda de Moonstock, el de Leloutier, presentando el Renault Gordini, único con 4 puertas a la calle? Sí, alucinante. Qué voz. Las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más publicidad de los años 60 y 70 en Bicentenario. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quién? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride de hoy? Claro, Catita. Mire, un 3 de agosto, pero de 1823, murió Remedios de Escalada, esposa del general José de San Martín. Ay, Pepe, ¿pero cómo se murió? ¿Tomaría todos los remedios? No, Catita, Remedios era el nombre. Ay, claro, Pepe, es lo que le estoy diciendo. Remedio el nombre que se usa para las medicinas. Y dígame, ¿esa marca que ella tomaba, Escalada, sería buena, digo yo? No, Catita, ese era el apellido. Sí, el nombre y el apellido de los remedios, que tan buenos no serían, porque si no, la pobre señora no estaría tocando el arpa, digamos. Catita, usted no me está escuchando, ¿no? Ay, Pepe, claro que lo escucho, que cada vez que me habla la muerte me se cuaja la sangre en las venas propiamente. Pero el que está mezclando todo es usted, Pepe, y me hace confundir. Yo no la hago confundir, Catita, usted se confunde sola. No, Pepe, es culpa suya, porque primero me habla una señora que se muere, después de unos remedios que no conoce nadie, y encima dice que San Martín tocaba el arpa. No, Catita, esa mezcla la hizo usted. Y bueno, la habré hecho yo, pero también usted. ¿A quién le manda hablar la muerte, los remedios del arpa, eh? Así que mejor los despedimos antes de que me se haga un nudo que inunde toda la radio con lágrimas, mire. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. La cantidad de recuerdos que vienen a la luz. ¿Todos se pueden nombrar? No. Todos los recuerdos en blanco y negro. Hay cosas que no se pueden contar. Vamos a contar un poquito entonces el devenir de la publicidad, que ciertamente el boom de los años 50 en cuanto al ascenso social y el ascenso al consumo de un montón de gente es automáticamente definitivo en esto, ¿no? Es la puerta de entrada. Pero fíjate que no solamente acá, sino que también esto es en otras partes del mundo. Hay en los 60, más allá de que seguíamos teniendo guerras varias. Uh-huh. Fue muy una época de expansión de transnacionales. Sí, sí. Recordemos que también, además, las industrias productoras de bienes durables como autos, televisores, heladeras, rabalopas, empresas de servicio como los bancos y los hoteles, que hasta entonces eran una especie de lujo de élite, empezó a ser un tema que era posible de ser adquirido y consumido, claro, por mucha, mucha más gente. Se expandió el mercado. Entonces, además, hubo esta expansión de las multinacionales y de las empresas transnacionales y de la industria argentina, hizo que hubiera una expansión absoluta también del salario y que hubiera una gran masa de clase media que empezaba a conformar el proletariado de saco y corbata. Claro. O sea, la clase media que iba a pelear su ascenso y que en ese momento el paradigma era la canción de Marianne Walsh, esa "Ay, que vivos son los ejecutivos". Claro. Y vamos, hasta las media baja que llegaba al autito, ¿no? Al fitito. El llegar al auto. Ahora, junto con toda esta transnacionalización, también hay lo que sería el proto, la raíz de la futura globalización. Esto es, se comienza a dar un fenómeno en donde, más por el estilo de consumo que por las pertenencias, comienzan las personas, por ejemplo, de determinados segmentos etarios o de determinados segmentos sociales, aparecerse entre sí. Digo, era mucho más fácil que un chico de Buenos Aires se pareciera a alguien que estaba en la expansión de los beatniks en Europa, que quizás a otro par suyo en cualquier otro lugar del país que no fuera un lugar muy urbanizado. ¿cuál es el producto que ustedes creen que marcó a nivel de la publicidad la expansión y esta cuestión igualitaria en todo el mundo, pero también aquí en la Argentina? Igualitaria está ahí nomás, porque después había un subestatus de todo eso. Ajá. El jean. El famoso vaquero para todo un sector social. Los blue jeans para un montón de otra gente. Y los jeans para todos nosotros desde tiempo y tata. En aquel momento en que supuestamente, de acuerdo a los parámetros sociales, la mujer se masculinizaba y esto simplemente indicaba otro ingreso muy fuerte al trabajo y fundamentalmente a las universidades, claro, que es donde esta indumentaria prende fuertemente, hace entonces que jóvenes, adultos, ricos, pobres, varones, mujeres, vayan hacia un estilo que se llama el unisex. Esta suerte de uniformización hizo que los publicitarios dijeran, me parece que por acá no viene, ¿cómo hago para que mi marca se diferencie de la otra marca? Y comienzan a hacerse los estudios de marketing. Comienzan entonces a ver quién usa qué y por qué lo usa. ¿Quién lo usa para que se vea la marca? Y quién, como los jóvenes de izquierda, compraban esos pantalones. Vos hacías eso, estoy segura. Sí. Y le sacabas la marca. Sí. Y le sacabas la marca para que no se dieran cuenta que había sucumbido al capital extranjero, claro, comprándote un Levi. Claro, una desviación pequeño burguesa. Bueno, entonces, en los 60 aparecen las marcas. Las marcas como valor distintivo. La marca era y sigue siendo una señal de distinguirse, de ser diferente. Te decía lo de los jeans porque estaban los pantalones Far West, que además eran otro tipo de jean, incluso. El vaquero Far West, claro, el vaquero, ¿no? Le decíamos. Fueron superados hacia finales de la década de 60 por los Levi's, por los Lee. Después Levi's supera a los Lee. Wrangler supera a los Levi's y Calvin Klein supera a los Wrangler en esa. Pero en el medio, en la Argentina, se da a luz el fenómeno de Eduardo Sport en nuestra querida Plaza Italia, donde la gente hacía cola desde las 6 de la mañana, sí, para comprarse los Edu. ¿Se acuerdan? Edu, sí. ¿Se acuerdan? Bueno. Pero eso era un sector también, era un grupo medio intelectual, medio progre. Bueno, los que tenían que evitar cortar la marca. Junto a la marca entonces surge otra señal de distinción que es el diseño. Los diseñadores de modas, de autos, de muebles, de interiores adquieren prestigio porque entonces hay que comenzar a distinguir por qué yo compro una cosa y no compro otra. Uh-huh. Al prêt-à-porter, que es una palabra que aparece en ese momento, es decir, compro hecho, se oponía la alta costura, la haute couture, que era lo que todavía querías, si pertenecías, todavía tenías que haber, claro, logrado un vestido que no fuera único, digamos, que no fuera repetible. La publicidad entonces se profesionaliza, se comienza a estudiar la composición del mercado con técnicas de investigación que provienen de la sociología. Segunda contradicción, los compañeros que estudiaban sociología eran de izquierda y estaban haciendo estudios de mercado para el imperialismo. Los publicitarios reemplazan el concepto de sociedad y grupos sociales por el de mercado y segmentos de mercado. Los estudios de mercado, que son las encuestas, permiten determinar segmentos sociales, varones, mujeres, profesionales, universitarios, amas de casa, empleados, una suerte de censo, y niveles sociales de acuerdo a la capacidad adquisitiva. De este modo pueden empezar a pronosticar y a predecir qué es lo que nos va a gustar. Yo igual me quedé con las ganas de saber por qué la gente elige la pila que está en el coso más grande y no sé. A ese conjunto de técnicas de investigación se lo llamó marketing. Uh-huh. Y de ahí en más, todo comenzó a ser un símbolo necesario para estar adentro del marketing. Algunas de los ganchos que se utilizaron para esta pertenencia tuvieron que ver con mujeres particularmente bellas o mujeres, digo, sí, que marcaron hitos a lo largo de la publicidad. Vamos a hablar primero de, yo voy a hacer un rulito apenas sobre Chunchura Villafañe, que es una de las mujeres que mejor devino en otra cosa. Es muy recordada la publicidad de ella con Toñazzi, ¿se acuerdan? Toñazzi, Fami Guau era. Fami Guau era. Claro. Era Sí, no, Fami Guau. El bolígrafo, ¿no? Sí, sí. El bolígrafo era el producto. Uno se acuerda de Chunchuna. Se acuerda de Chunchuna, yo me acuerdo de Doña. Bueno, Chunchuna, que después deviene actriz y que tiene además en el costado de la política una opción sumamente interesante porque se acerca a todos los movimientos revolucionarios de los jóvenes de aquel uh-huh. momento e incluso participa en alguna de las primeras películas de Pino, claro. de Pino Solanas. Llegó a ser pareja de él también. Llegó a ser pareja de Pino, además. O sea, digo, Chunchuna, un camino. Otro camino, Karin Pistarini, que era la hija de un general muy importante Golpista. De la Revolución de Longaniato, sí. y mejor no acordarse mucho de Karin Pistarini. Y otra señora que tiene un devenir complicado es alguien que vos entrevistaste, que fue Norma Sebré. Norma Sebré, que hacía una propaganda deliciosa, que allá por 1996, que se le hizo un homenaje a la publicidad humorística, se descubrió que las tres primeras publicidades humorísticas destacadas en el mundo habían sido una en Estados Unidos, la otra en Inglaterra y la otra la nuestra, tan querida. De Bájame la Caña. Pero ¿sabes quién la ideó? Jorge Yuye. Claro. Jorge Yuye. Y también ahí entraba la propaganda de Hugo Toñazzi. En una tríada que se hizo en un homenaje, entraba también. No recuerdo ahora la tercera cuál era exactamente. Norma Sebré, que además está muy enojada a lo largo de su vida, porque a ella le han dicho que era solo una chica Olmedo y ella quiere que se la recuerde por sus vinculaciones tan importantes con las relaciones internacionales, embajadores y determinados, pero que lamentablemente ha pasado por ni siquiera la chica Olmedo. Uh-huh. También estuvo como sospechada de haber tenido algún tipo de relación más alegre con algún sector golpista. ¿Vos le hiciste alguna nota? Yo le hice porque en una época yo entrevistaba modelos todos los días. Mírate, en el diario La no Razón. No solamente era primero modelo. Primero era modelito. Bueno, soy tan jovato que hice de todo. Entrevistaba modelos en el diario La Razón en los años 70 y entre otras entrevisté a Claudia Sánchez, a Norma Sebré. De Claudia, con Claudia cerramos, porque claro. Para mí es la máxima. Sí, sí, Claudia es el caso. Norma Sebré hasta había tenido problemas con la custodia de su chico porque por la imagen publicitaria, incluso publicidad que fue censurada, la de Bájame la Caña a Carlos, a tal punto que después terminó diciendo la publicidad La Caña a Carlos. Le sí, sí, la Liga de Madres de Familia. Yo recuerdo el escándalo que hizo la Liga de Madres de Familia. Y tuvo problemas por esa imagen que dejaba la publicidad de mujer tan desfachatada. Digamos. Y este segmento no tiene sentido si no cerramos con Claudia Sánchez claro. para hacer un homenaje a esta mujer, una mujer que se retiró en 1982 ofendida porque han hecho con ella una publicidad, una tapa muy glamorosa en el mismo número de la revista en que hablaban de los muertos de Malvinas. Uh-huh. Y ella dijo, no es posible, esto me supera, esta frivolidad. Una mujer que supo en septiembre del 2009 opinar en el diario La Nación en contra de los ojeros, porque dijo que como buena mujer que venía también del campo, se había sentido ofendida por esta este avance que había dejado fuera de combate a los pequeños productores. Se casó dos veces, la primera con Sánchez y la segunda con Rono Pugliese, quien muere en 1993. Hacía un año que se habían separado después de 30 años de matrimonio. Su publicidad, millones. La que todo el mundo recuerda, la publicidad por el mundo del EM. Claro. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Prepárense, no chocan los planetas, pero viene un tsunami solar, por ahí sí, dicen en la televisión, con ese tono terrible que vos esperás el apocalipsis, qué sé yo, eso. Y dice que van a paralizar las comunicaciones. Así que usted sabe lo que puede hacer antes de que llegue el tsunami. Yo pregunté, ¿para qué me avisan que se viene el tsunami? Y él me dijo, porque chocan los planetas. Claro. Tiene razón. Vamos a ver qué dicen. Canullán, eso no se puede reproducir, Canullán. Que se acaba el mundo, sí. Vamos a ver qué dicen los oyentes que son más correctos que Canullán y que yo. Hola, buenas tardes al programa del Bicentenario. Estaba acá y escuchando en la cocina y les quería chusmear nomás que mi marido hace tantos años hizo la propaganda del agente secreto YLX100. Era un momento donde se podía estudiar en la universidad, trabajar como docente y además trabajar en publicidad. Y se hicieron muchas, las de las ardillitas, que eran de Paddy, las había hecho mi cuñado ya fallecido. Bueno, y tantas otras que me vinieron a este... Haceme mimo, mi mondongo la negra. Esa también era de mi cuñado. Bueno, mi nombre es Nélida y soy de Devoto. Y... Sí, este, ¿qué tal? Soy Jorge de Parque Centenario. Les recuerdo que luego de los avisos en vivo, lo que hubo fue un boom del dibujo animado en la Argentina y había muchas publicidades que se resolvían así. Me acuerdo, muy graciosa, era este... Se te nota el Opomedex, luego había otra de maní salado, había un montón de que se habían solucionado con dibujos animados. Hola, ¿se acuerdan de Casa Carlota donde se viste, Casa La Mota donde se viste Carlota y el otro que decía Casa Muñoz, donde un peso vale dos canto mal? Chau, Liliana Alcavera. Para el programa del Bicentenario, toma curvas como nadie, toma rectas como nadie, toma sidra del valle como todos. Enrique Barrio Norte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther, soy del barrio de Almagro. Bueno, era para comentar sobre las publicidades. Creo que ahora la publicidad está enfocada a meter miedo. Es decir, la erosión ácida en los dientes, si no tomas tal yogur no tenés de fuerza, vitaminas. Creo que está más enfocada al miedo que al placer. Muy bueno el programa, un beso. Hola, buenas tardes. ¿Se acuerdan de Crespi? De repente cuando tomaba el Doppio Brodo Star, tomaba la sopa. Y lo otro, a mí me encanta usar la manta. Y era un muñequito que se ponía talquito en la cola. Después lo sacaron porque era inmoral. No mire, Villa Crespo. 477-295-62. Gracias, chicos, gracias. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cuál era la propaganda que aparecía un diablito que se frotaba las manos? ¿No es esa de también decía que calentaba el ambiente en 3 minutos? ¿Puede ser de Orbis? Está excelente el programa hoy, ¿eh? Saludos a todos, Marcelo de Escobar. Amigos de Bicentenario, acá tengo una. ¿Qué se van a servir? Yogur La Martona. De vehículos. ¡Qué felicidad completa! Tengo ya mi Seat Lambretta. ¡Qué vehículo personal! Seguro, económico y normal. Otra de lanas. Son las lanas San Andrés. Aunque tejen del derecho, aunque tejan del revés, resistentes y livianas son las lanas San Andrés. El caloventor de Aurora, en 3 minutos calentamos el ambiente. Y aviona el que pide, si me mandan al banco voy contento porque dan el 24%. O si no, de Reserva Blanco Sanjuanino. Es oro blanco, dorado vino, Reserva Blanco Sanjuanino, un compañero en el camino. Esa es mía. Chao. Hola, sí, Jorge de Castelar para el programa de Alperín y compañía. Norma Sebré ha sido la protagonista de muchas fantasías en la adolescencia. Aguante Norma Sebré. Saludos. Totalmente de acuerdo con el último oyente, alta, rubia, hermosa, sí, muy llamativa. Y vos fíjate que el tema, cómo pasó en el auge del cigarrillo, que a esto me quería referir, sí, con las cosas que hicieron mal. Porque estas mujeres, muchas, Liliana Caldini, que después devino en Novia de Patti, y Agencia de Chicas, Claudia Sánchez era de cigarrillos. Claro. No, era impresionante, pero esto marcaba tu nivel y sí, realmente se vendían muchísimo los LM por esa enorme publicidad que habían hecho ellos, imaginativa. Ya se habían casado con Nono Pugliese. Claro. Y salieron a recorrer el mundo, fue como una larguísima, sí, luna de miel, sí, como de 10 años. En bote, en barque, en velerito, iba. ¿Yo saben qué? No saben la rabia que me daba a mí haberme comprado esta cosa del proyecto revolucionario. Dije, ¿por qué esto no que iba me por allá? Fui yo. Ahora, quiero ser Claudia Sánchez. Fíjate este dato, hasta los años 50 prácticamente la publicidad hablaba de las ventajas del producto. En los 60 empiezan a asociarlo con momentos de placer que por ahí no tienen nada que ver. Por ejemplo, las publicidades de cigarrillos que se asociaban con deportes, con cabalgatas, con acciones sí, loquísimo. Deportivas. Con glamour, justamente, sí. Te hacían pelota, te hacen pelota los, claro, los pulmones. Lo contrario, y sin embargo se usaba. Entonces se podía asociar un producto a cualquier cosa que no tuviera nada que ver, pero que convenciera y que quedara bien y que le diera a uno la sensación de que con ese producto tenía eso, ¿no? Eso pasa en los 60. Con respecto a las animaciones, como decía Nora hace un ratito fuera de cámara, iba a decir, se merece un programa especial las animaciones. Sí. Pero hay que recordar a Pelusa Suero porque prácticamente fue la voz. De todas los personajes y de todas las animaciones. Era Pelusa, no se sabe si es hombre o mujer, decirle a los oyentes. Es un gordo, grandote, bien masculino el tipo. Bien masculino y le decían Pelusa, bueno, porque también hay Pelusas mujeres, ¿no? Claro, sí, Pelusa mujer. Mi tía Pelusa. Claro, y hay pelados también. No, todo. Este si usted le dice que es un, lo puede confundir con una mina. Con mi tía Pelusa se enoja. No. Surte, ahí nomás. Ahí nomás. Tenemos mail también, Graciela. Sí, nos escribe Luis, muchas gracias por el programa, dice, el del aviso del auto con 5 puertas a la calle, creo que era Raimundo Soto, que hacía la publicidad del Magnet, que era un Siam di Tela mejorado. Lo hacía Soto dentro, era de Telecataplum. Sí. Lo hacía dentro de Telecataplum, aporta Luis. También nos escribe Marcelo de Rafael Castillo. Buenas tardes, este programa tiene Smowin. Pero ¿por qué no le ponen caballos? ¿Te acordás? ¿Qué es Smowin? Nunca explicaron. Es Smowin. La idea era que tuvieras sin saber qué era. Claro. ¿Vos fuiste un chico con Smowin? No, la verdad es que no. No. No me parece. A mí, es más, me rechazaron como 12, 14 chicas diciendo, vos no tenés Smowin. No tenés nada. Me largaron. No lo puedo comprar. Usted le hubiera dicho, lo puedo comprar. O se lo pido prestado a mi primo. A vos te rechazaban cualquier excusa las chicas, era buena. Te rechazaban las chicas y te aceptaban las modelos. No, me simplemente, Eva. Yo las escuchaba nada más. Epa, vos le ponías el hombro para que pudieran llorar las penas de ser tan bellas y no ser comprendidas. Qué bárbaro, qué trabajo insalubre. ¿Alguna vez hiciste la pregunta famosa de Cortázar o Borges a una modelo? No, me parecía muy cruel. Si yo disfrutaba, eran chicas lindísimas, no estaban ahí para pero ellas hacer decían literatura. Eso. ¿Vos decís qué leían? Pero decían eso porque la forzaban a ¿qué mostrarse culta. Leía Cortázar, alguna a Sábato, y preguntaban, ¿qué querés para la paz mundial? La paz mundial. A mí yo tenía la consigna de hacer una página de verano divertida con las modelos, así que no iba a preguntarle, salvo para hacer un chiste, por ahí Raquelita Satranio que me contaba que la rellenaban con algodón, porque cuando empezó como modelo era demasiado flaca. ¿A dónde estará hoy? Y no sé, pero era lindísima. Sí, divina. Divina, Raquelita. Divina. Bueno, y Pinky es una de las pioneras también en este asunto de la publicidad. Y ella también tiene una anécdota fabulosa de vender un aceite y que se le quemara en vivo lo que estaba. Y entonces hacer todo con fritura y todo, continuar con la publicidad mientras se iba corriendo lentamente con la botella. ¡Ay, qué horror! Y le saltaban del sartén, le estaban saltando las chispitas. Tenemos mail. Sí, Roberto de Florida dice, amigos, entre los productos que diferencian nivel estuvo la publicidad de Benson y Hedge con Katia Aleman. Sí, también, otra mujeraza. Y manda abrazos, Roberto de Florida. Bueno, decime si los oyentes de Bicentenario no están para locutores, para anunciantes, para modelos. Cantantes, han cantado. Cerrá con una cantata, a ver, cerrá con la publicidad preferida, ¿cuál era? A ver, no me acuerdo. Yo me acuerdo de... Pero de los años 50, si su piloto no es agua mar, la cancha, esa no es, la cancha. Es impermeable, le puedo asegurar. Esa es la voz de la cancha. ¿La tuya? La cancha. No sé, ya. No, ¿usted no tiene ninguna? Cantar. Para no mí era la de Liliana Caldini y cuando era chiquita, la de Avanta. Ajá, Las olas y el viento, decís vos, que cantaba Donald. Sí. Las olas y el viento. Sucundum, sucundum. Y el frío del mar. Ya la la la la. ¿Qué más? No me acuerdo más. Bueno, parte de nuestra historia. Qué patético. Parte de nuestra historia. Nos vamos y le contamos ya mismo cuál es el tema bicentenario de mañana. Los indios del sur, los malones, las cautivas y el exterminio. Los indios del sur, mañana en Bicentenario. Ya llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, chau. Chaucito. Chau. Perdón, Kadum sigue actuando. Protección desodorante de Shock. A Shock con Kadum. Shock desodorante.